Señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Chris Jeter. Yo sé que tú eres adicta al dembow. Dale, rózame el pantalón. Traigo el mano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adicta al dembow. Dale, rózame el pantalón. Traigo el mano bañada en sudor. Solo quiere perreo. Es peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila. La nota nunca. Perreo, yo sé que tú.